Muchas gracias, Pepe. Saludo a toda la audiencia del informativo Farco. Santa Fe Capital fue sede también este domingo de una marcha anticuarentena en la plaza que está frente a la Casa de Gobierno. En esta plaza están, a modo de homenaje, unas cruces que recuerdan las vidas que se perdieron en la inundación del año 2003. Luego de la marcha, comenzaron a circular en las redes sociales imágenes que mostraban que estas cruces fueron arrancadas y vandalizadas por desconocidos. Conversamos con Claudia Albornoz, histórica militante social y referente de la Marcha de las Antorchas, sobre este hecho absolutamente repudiable que mancha el recuerdo de lo que ha sido, según las propias palabras de Albornoz, un crimen hídrico. Nos avisaron que en la Plaza 25 de Mayo de la ciudad de Santa Fe, las cruces que están clavadas hace 17 años, que simbolizan los muertos y muertas por la inundación del 2003 por el crimen hídrico, aparecieron tiradas, pisoteadas, desparramadas en la plaza. Después de estas marchas que se sucedieron, de aquellas personas que se dicen anticuarentena o que se dicen democráticos y republicanos, y bueno. Y terminan pisoteando lo que es una lucha de tanto tiempo por memoria y justicia. Las cruces de la plaza han sido un símbolo y una referencia permanente que han funcionado como recuerdo de lo que fue aquella tragedia previsible. Las cruces de la plaza significan la memoria, esta memoria activa que durante tanto tiempo nos nucleó en la Plaza 25 de Mayo, reclamando justicia por el crimen hídrico. Nosotros decimos que hay responsables por aquella inundación evitable del 2003. La justicia nos terminó dando la razón el año pasado. Por eso hay culpables de aquella inundación. Uno es Frati, otro es Berli. Nosotras seguimos diciendo que el principal responsable de la inundación es Carlos Alberto Reutemann, que era el gobernador en ese momento. Por eso ese lugar. Es un lugar de memoria y de mucha lucha. Desde Santa Fe Capital, tierra de mosquitos, humedales y rock and roll, informó Martín Orellano para el informativo Farco desde Radio Estación del Este 95.7. Nos aproximamos.